Porque negar el acceso a la anestesia durante un aborto es tortura. Porque no asistir a alguien que solicita ayuda tras un aborto es abandono de persona y eso es un delito. Porque abortar acompañada por un equipo de salud es tu derecho. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La red se constituyó en 2014, la integramos más de 1000 profesionales de toda Argentina, profesionales no solo del área médica, somos efectores y efectoras de salud pública que de algún modo estamos vinculados, vinculadas a la atención de interrupciones legales del embarazo. Lo hacemos en el contexto del protocolo de Nación. Sobre todo nos interesa difundir el acompañamiento necesario que las mujeres y las personas con capacidad de gestar necesitan y tienen derecho a acceder en nuestra salud pública. ¿Qué características tiene esta campaña y por qué se decidió hacer esta serie de spots? A raíz de todo lo que está sucediendo con las discusiones en el Congreso y la discusión que se viene ahora también para el 8 de agosto, somos parte de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Entonces nos sumamos ahí a una propuesta de generar movimiento para que las personas sepan que en Argentina se garantizan derechos y que habemos cuerpos y cuerpos de profesionales que tenemos la decisión política como empleados y empleadas públicas de esta salud que tenemos. Entonces nos armamos para poder pensar en esta campaña que simplemente dice contá con nosotros. Contá con nosotros para poder garantizarte la salud ligada a la decisión de interrumpir o no un embarazo. Pensamos que nos negamos a reproducir las violencias institucionales, la misoginia, y nos interesa más hablar de las prácticas amorosas a las que estamos ligadas, porque realmente nos parece que la salud es para todas las personas en todas las decisiones, más allá de los pensamientos o las ideas morales que cada quien pueda tener. Y teniendo en cuenta esta votación que se viene ahora el 8 de agosto, que vos nos decías y que, bueno, nos tiene a todos ahí en vilo de lo que puede llegar a suceder también, ¿cómo ves vos la situación en nuestra región, en lo que tiene que ver sobre todo el debate previo a esta votación? Lo que nosotros vemos como profesionales de la salud es que realmente está ocurriendo y dándose una despenalización social en términos de las que las personas están compartiendo lo que les pasa, están hablando, haciéndose preguntas, están como disponiéndose de otro modo a hablar de este tema que siempre fue tan tabú y tan complejo, ¿no? Entonces sí que hay ahí algo muy distinto de otras épocas también. Pensamos que las adolescentes nos están mostrando nuevos modos de pensar las vidas. Y ahí hay un impulso fuerte que lo vimos en Buenos Aires y en todo el país cuando fue la discusión en diputados. Y ahora lo que vemos al interior es que cada vez más mujeres, más personas se acercan a consultar sobre esto, a los centros de salud, a los lugares en la provincia. La provincia de Río Negro tiene una situación muy privilegiada, que es que tenemos una reglamentación del Protocolo Nacional sobre la Interrupción del Embarazo, que es la 4796, y que como provincia adherimos al Protocolo Nacional. Entonces en los hospitales es posible y se garantizan los derechos en las consultas. Y eso cada vez es más frecuente, no porque esté pasando más, sino porque el hospital está pudiendo ser quien alberga estas necesidades. No es que la discusión genera que más personas aborten, sino que esto ya ocurría, pero en condiciones de clandestinidad y a veces inseguras. Porque abortar no tiene que ser una tortura. Porque abortar. Porque abortar jamás puede ser un delito. Porque si abortás, no estás sola. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. A mí me parece que lo primero es la difusión de la información y de los derechos. Digamos, una mujer que está en una situación que ella considera que no está dispuesta a correr riesgos en términos psicoemocionales y físicos, que es lo que son las causales de aborto legal en Argentina hoy, que es lo que ya tenemos, se empieza a hacer preguntas, pero si sabe y tiene información completa, concisa, clara respecto de los derechos que le albergan, probablemente se habilite a poder decirle que no al mandato de la maternidad obligatoria sin ser cuestionada nunca. ¿Qué es lo que a las mujeres nos atraviesa desde que nacemos, digamos? Poder pensar que quiero decir que no a ese mandato tiene que ver con que también difundamos que las mujeres tienen derechos y estos derechos las albergan. Porque el derecho a decidir no tiene que estar justificado. Porque decidir jamás puede ser un delito. Porque ser persona con capacidad de gestar no debe ser una condición médica. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Y en relación a la política económica que se viene desarrollando, la política nacional de recortes en todo el país, en el área de salud, ¿qué te parece que se tendría que implementar en caso de que se dé una votación positiva en torno a esta ley de interrupción voluntaria para que las mujeres cuenten con la posibilidad real de poder hacer esto en los hospitales? La verdad que, por ejemplo, en la provincia de Río Negro, como ya contamos con la medicación, el gasto sería nulo el que habría que aumentar. Digamos, no es que la implementación de esta ley generaría más gastos, por el contrario, traería menos complicaciones a la salud de las mujeres, entonces las mujeres podrían continuar acercándose sin generarle más gasto a salud. Porque somos las y los mismos profesionales que ya estamos garantizando quienes lo vamos a seguir haciendo. ¿Cuál es tu opinión personal en torno a lo que se viene? ¿Cómo te parece que se va dando en función de todos los debates que están sucediendo? Personalmente sí creo que ya ganamos en términos de territorialidad y de discusiones sociales y de lo que se habla en la comunidad. Yo creo que ahí tenemos un avance inmenso y sí creo que ojalá el Senado se haga eco de los millones de personas que vamos a estar ese día en las calles por el derecho de la salud de las mujeres. Yo creo que sí, que va a salir, o por lo menos lo anhelamos todas las personas que venimos hace años trabajando por los derechos de las personas. ¿Dónde se puede conseguir el material para poder difundirlo y para compartirlo? Estamos difundiendo en todas las redes sociales, Facebook, Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, estamos difundiendo en Instagram y estamos difundiendo en Twitter, Red Salud Decidir. Y estamos también quienes somos parte en cada hospital pegando cartelerías, mostrando la información que tenemos, abriendo los hospitales para acercar las brechas de que las personas no tengan temores de acercarse y que sean recibidas y recibidas como corresponde. Porque la violencia no puede ser la puerta de entrada al sistema de salud. Porque la salud es un derecho básico de todas las personas. Para abortar de forma segura, sin morirte en el intento, contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Mi nombre es María Verdugo, soy trabajadora social, pertenezco al Hospital Cipolletti de la provincia de Río Negro, particularmente al Comité de Salud Sexual y Reproductiva, y también desde el 2014 soy parte de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Sigamos difundiendo entre todos que nombrar nuevas palabras en relación con el aborto en cualquier lugar donde las personas estén va a hacer que las vidas y las existencias sean cada vez más libres. Y eso es posible si lo hacemos entre todas. Voces al margen.